Por supuesto, ¿no? En ese sentido también la importancia de en este tiempo, que como vos decís, que no sabemos cuánto va a durar la visibilización, que se sigan, poder seguir haciendo actividades, poder seguir acompañando, ¿no? Tu lucha, y que también es la lucha de un montón de otras personas más que pasan por estas situaciones. Y la verdad que es importantísimo, ¿no? Y algunos caminos se van abriendo, ¿no? Pensaba qué importante también que en la vigilia del 14 también se te pudiera escuchar, ¿no? Allí. Sí, yo la verdad que tengo muchas ganas de hablar de nuevo y quizás más preparado inclusive que la otra vez, que fue bastante improvisado, pero me salió todo muy del alma y muy, muy, diría, muy lineal, muy bien, claro. Al fin y al cabo. Pero nada, sí, la verdad tengo muchas ganas de hablar este 14, porque el otro día estuve en una charla donde hablé de la separación, la necesidad de la separación de la Iglesia del Estado, otro punto a tener en cuenta. Y nada, tengo muchas ganas de hablar este 14, bueno, nada, espero poder llegar de alguna manera, o sea, perdón, el 8. Quedamos en, en el 14 junio. De junio. Claro, no, el 8, el 8 de agosto. Sí. El 8 de agosto. Poder hablar y... Y ya todos los que me conocen saben que no me tiembla la voz para hablar adelante de 1 millón de personas. Y que espero que este 8 haya más de 1 millón, así que... Esperemos y yo puedo hablar sí. también. Sí. Y yo voy a poder inclusive también hablar. Si el asma me deja. Sí, sí, seguro te va a dejar. Sí, bueno, sí, y sí. También tocar ese tema que no es menor, la justicia en general, los poderes judiciales en general en este país, pero también el Poder Judicial de Entre Ríos, que sabemos que es... muy complejo, que si me dejás también decir sí. Esto, yo lo traía ya por mi Facebook, me pronuncié acerca del tema, tristísimo el caso de Nair. Nadie, muy pocos miran el trasfondo de ese tipo de historias, que si bien se la encuentra culpable, está bien, perfecto, pero a los femicidas que se lo encuentran culpable de cosas más atroces no les dan perpetua. Y ni siquiera, yo lo había mencionado, ni siquiera un dictador cumplió tanta condena en vida y pasándolo hasta su último día en un cumpliendo la perpetua, no, nunca. En la historia argentina, si lo revisas, nadie lo cumplió, nadie. Entonces creo que aparece muy retrógrado, muy atroz, y... me parece que la vara, lamentablemente, de medir, como dije hoy, la vara no es equitativa para un lado y para el otro, lamentablemente. Yo creo que hablar de 25 años de prisión para ella hubiera estado bien, por más horrible que suene igual, pero una perpetua es sin salidas, inclusive transitorias, sin nada, me parece arruinar la vida a un ser que actuó por un cúmulo de cosas que estaban sucediendo, que mientras la justicia no tenga nunca más, no tenga nunca perspectiva de género, ni tampoco tenga una visión más amplia de cómo suceden estos hechos, de qué lleva a que sucedan estos hechos, lamentablemente no vamos a avanzar nunca. Seguramente, totalmente. Bueno, yo la verdad que un placer poder escucharte, te mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte. Y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. ¿Se nos cortó? Nos parece que sí. Sí, Joe, ¿nos escuchás? Gracias. Y bueno, espero el 8 poder hablar. Dale, esperemos gracias. Que sí. Abrazo grande.